este o este, échale. Se fue. Este o este, échale. Fue. Este o este, échale. Fue. Si me toca, yo te toco. Con las armas de Libra llego loco. Lo voy a partir en dos pedazos como un coco. Pasa el poco. Y es flaca, pero se le va como una vaca. De un momento a otra, yo me vuelvo loco cuando le cae. Ya viene del barrio primero, viendo unos tacos sentados en el naco. A mí no me gustan los cigarros y ella prende unos tabacos. Me parece tal, pero tu cambio por pecho me queda. Pero a mí me encanta, me fascina la malandra. Se pone sentimental pa' que la llevo al dealer, que quede en el este. Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este. Este o este. Échale. ¡Bue! Este o este. Échale. ¡Bue! Este.